pudo ser, no resultó. Traté de hacerlo bien y no lo logré. Para variar, no supe darte a entender que te dejé de amar. Y la pide y se volvió todo al revés la situación. Y al final solo era yo el que perdía la razón. Nunca podré retroceder. Que quieras volver, aquí estaré. En un rincón de mi balcón hay mil macetas sin regar. Son sentimientos muertos que no conseguí alimentar. Distracción para olvidar que ya no estás. Nunca podré retroceder, pero siempre que quieras volver, aquí estaré. Te esperaré para poder verte otra vez e imaginar que no hay lugar para el amor sin arriesgar y terminar por aprender otra vez. Lo que hay que hacer, mi perdición, mi realidad, la sensación de que no estás. Y aquí estaré, te esperaré para poder verte otra vez e imaginar que no hay lugar para el amor sin arriesgar y terminar por aprender otra lección. Lo que hay que hacer, mi perdición, mi realidad, la sensación de que no estás. Nunca podré retroceder, pero siempre que quieras volver, aquí estaré.